no tengo bandera. Voy sin rencores, las malas lenguas ya no me queman. Muchas preguntas y pocas certezas. 10 de la mañana, 10 minutos, y seguimos de alguna manera hablando de la salud, pero desde otro lugar, la salud de la piel, que menos tiene que ver con un aspecto cosmético que podría considerarse no tan importante a nivel de la salud, sino que nos va la vida en esto que vamos a hablar, que tiene que ver con los efectos del sol en la piel de nosotros. Y para eso tenemos en línea a la doctora Alejandra Peiré, que es la presidenta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Doctora Peiré, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Bueno, nosotros tratamos de cada año, y sobre todo cuando se viene esta temporada de verano, de hablar de estos temas con ustedes, y además ustedes estuvieron hace poco en el Parlamento, ¿verdad?, planteando sus preocupaciones sobre, podríamos decir, el tema de la salud en la piel. Sí. Y sobre todo apuntando a algo en lo que Uruguay lamentablemente se está destacando a nivel internacional, que son los casos de cáncer de piel, ¿no? Es verdad, es así. La Sociedad de Dermatología todos los años realiza campaña desde hace muchos años advirtiendo a la población sobre los efectos de la exposición a las radiaciones ultravioletas sin la debida protección. Uh-huh. Este año hemos focalizado la campaña en tres ejes fundamentales. En primer lugar, advertirle a la población de mayor riesgo que se controle, que vaya al dermatólogo en forma periódica, que ahora les voy a comentar cuál es esta población. Uh-huh. El otro punto ha sido el apoyo a la instalación de los semáforos solares, que son dispositivos, instrumentos que nos advierten en las horas de mayor riesgo. Uh-huh. A la exposición solar. Y lo último es la promoción de un proyecto de ley de regulación del uso de las camas solares. Claro. Y por esto fue que fuimos a la Comisión de Salud del Senado la semana pasada. Claro. Sí. No, el tema de las camas solares, pensando, quizá se corre el riesgo que mucha gente lo vea como algo bueno, pero eso lo usa cierto sector de la sociedad, cierta gente con cierto estatus económico. O sea, corremos el riesgo de que no se le dé la dimensión que eso tiene, pero estamos hablando en general de las consecuencias de los rayos ultravioletas, podemos decir, en todas sus formas de contacto con nuestra piel también, ¿no? Sí, exactamente. El tema de las camas solares, si uno lo ve aislado, parece un tema superfluo, pero claro, está dentro de un enorme tema que es la posibilidad de empezar a trabajar sobre un plan nacional de prevención de cáncer de piel. Uh-huh. Entonces, este es el puntapié inicial. Para luego, obviamente fue como lo expusimos en la Comisión de Salud del Senado, seguir trabajando sobre este tema. Claro. El tema de las camas solares es un tema que nos preocupa porque surgen en la década de los 80 como una alternativa rápida y cómoda y segura, entre comillas, que dan una falsa seguridad, por supuesto, de adquirir un bronceado con fines estéticos, cosméticos, pero conllevan un altísimo riesgo de cáncer de piel. Claro. Fíjate que una persona que se expone a una cama solar antes de los 20 años tiene un 20% más de riesgo de desarrollar un cáncer de piel en su vida. Uh-huh. Si vamos a los tipos de cáncer de piel, el melanoma, que es el más temido porque rápidamente produce metástasis, aumenta un 75% el riesgo si tú te expusiste antes de los 35 años. O sea, son cifras muy preocupantes. Y si te expusiste antes de los 25 años, tenés prácticamente un 100% que en algún momento en tu vida vas a desarrollar un tumor espinocelular, que es otro tipo de tumor. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, la incidencia es importante, aumenta más en mujeres jóvenes, sobre todo, que son las que más van a las camas solares. Y fíjate que una de cada cuatro muertes por melanoma se asocia al uso de cama solar. Entonces, es un tema a regular. Uruguay está atrasado en la legislación al respecto. Fíjate que en la región, nomás en Brasil, están prohibidas, en Argentina y Chile están reguladas, en Europa, sobre todo en Reino Unido y en Francia, están también reguladas, y en muchos estados de Estados Unidos, o sea, estamos atrasados al respecto. Y esto en el marco de que Uruguay es el país de América Latina que tiene mayor incidencia de cáncer de piel, y es también a nivel mundial está dentro de los países desarrollados que tienen mayor incidencia. Así que en este contexto es importante la regulación, que nunca se había hecho acá. Claro, claro. A nivel en general de diagnóstico de cáncer de piel, ¿estamos en unos 8 casos por día diagnosticados, doctora? Te podría decir que por año son unos 3.000 casos nuevos de cáncer no melanoma. Sí. Y eso representa unas 50 muertes anuales. Los cánceres no melanomas son los más frecuentes de todos, de los cánceres. Y después, los melanomas, que son los más graves, son aproximadamente un 272 casos anuales, y casi 90% uruguayos mueren por año por cáncer de piel. O sea, 2 personas mueren por cáncer de piel por semana. Claro. Te iba a decir que la incidencia aumenta aproximadamente un 2% anual. Ajá. Los que no son melanomas y los que son melanomas, en sus distintas variantes, cualquier sea ella, si no se toma tiempo, pueden terminar en la muerte. Exactamente, a eso apuntamos, porque con la buena, como decimos nosotros en el video que se está difundiendo, la buena noticia es que se puede prevenir y se puede detectar a tiempo y se cura. Claro. Los que se detectan a tiempo se curan, porque además la piel tiene la ventaja que se ve. Lo que este tipo de tumores se pueden ver y se pueden diagnosticar a tiempo. Esa es la ventaja. Vayamos primero por recordar también cómo se previene esto, medidas que deben ser ineludibles, ¿verdad?, para prevenir. Exacto. Bueno, el autoexamen de la piel es importante. Mirarse la piel, la familia a veces, muchas veces las detecta, los detecta. Después, y concurrir a controles. Hoy en día el examen dermatológico está como integrado en el chequeo general. Van muchos pacientes y dicen, bueno, yo quiero chequearme mis lunares en forma anual. Claro. O sea, el control periódico es lo que es importante. Y después, frente a cualquier lesión que tú te veas nueva, o que cambie, o que es rara, o que tú no la tenías, o que sangre, bueno, frente a esto, siempre consultar. Siempre consultar al dermatólogo, pero también puedes consultar al médico general. O sea, concurrir al sistema de salud a consultar. Claro. ¿Verdad? Sí. No, yo le preguntaba también, antes de llegar a esto, recordar, por básico que sea, las medidas para prevenirnos, sobre todo ahora que se viene el verano, ¿no? Respecto al contacto con los rayos del sol. Sí, te comento que te voy a decir, enrabado con eso, los factores de los pacientes que tienen más factor de riesgo. Sí. Tenemos factores de riesgo que no podemos cambiar y otros que sí los podemos cambiar. Dentro de los que no podemos cambiar, por ejemplo, es tener piel clara, pelirrojos o rubios, las personas con ojos claros o tienen muchas pecas, o que quedan rojos y nunca se broncean. Los pacientes que tienen más o menos más de 50 lunares irregulares, algunos o grandes, o que tengan lunares grandes desde el nacimiento, los que tengan antecedentes ellos mismos o su familia de cáncer de piel, los que sean inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que tengan VIH o los que tengan los trasplantados o los que tengan la enfermedad de Parkinson, también se vio una asociación. Todos estos factores no son modificables, o también es importante los mayores de 60 años, hombres, porque los hombres después con el tiempo se controlan menos. Entonces, es importante que también acurran a control. La mujer se controla más que el hombre. Después, dentro de lo que nosotros podemos modificar y cambiar, también estar atento a las personas que trabajan al sol o que hacen deportes al sol, o estos que te digo que utilizaron camas solares. Fíjate que la cama solar es un día, 30 minutos de cama solar es como un día entero de sol. O sea, es muy importante la radiación de las camas solares. Entonces, Eso es importante a esta población que vaya periódicamente al dermatólogo. Con respecto a las medidas, sí, es evitar la exposición preferentemente entre las 10 y las 4 de la tarde. Ahí es tratar de evitarlo. Resto del horario, preferir la sombra, cuidarse los días nublados, porque acordarse que las radiaciones atraviesan las nubes. Claro. Informarse del índice de radiación UV. El índice de radiación UV fue creado por la ONS ya hace 25 años, que siempre se informa. Uh-huh. Si este es mayor de 3, es necesario protegerse. Si es mayor de 7, tratar de evitar en esos horarios la exposición al sol, aún protegidos. Ahí sería coincidente en general con el horario del mediodía. Ajá. Utilizar ropa de trama apretada, colores oscuros, preferentemente, y sombrero de ala y lentes de sol. Los lentes y también. Por último, los lentes también. Es muy importante la protección de la vista. Tiene que ser lentes que tengan protección UV, porque puede producirse los tumores en los párpados, pero además pueden producir daño en la vista, puede haber tumores en la vista o cataratas, así que es importante la protección solar. Ajá. Y por último, viste que lo dejamos a lo último, sí, el protector solar, porque lo más importante es lo anterior, todas las medidas físicas. Después lo que te queda expuesto, cara, manos, bueno, ahí se puede utilizar un protector solar que puede ser entre 30 y 50. En general, el sistema mutual los puede administrar a los protectores solares, ¿verdad? No necesitamos, la diferencia de precios está en la cosmética. Claro, tiene claro. que ser recomendado y tiene que estar bajo la, digamos, supervisión del Ministerio de Salud Pública, el protector solar, porque también es importante eso. Uh-huh. ¿Ah? Entre 30 y 50 y UVA alto, debe decir, que es una sector de la radiación ultravioleta, UVA, UVB y UVA. Bien, sobre esto de los protectores, ustedes hablaron algo cuando estuvieron, usted misma se refirió al tema de pantallas solares, ¿hay que diferenciar eso de los protectores? No, los protectores solares son estos que te digo, en general sí. se les llama pantallas solares. Ajá. Pero las pantallas reales son más que nada las medidas físicas. Ah, bien. Que hablamos antes. Correcto. Respecto a lo que ustedes expusieron y a los casos, ustedes mencionaban que se presentan, digo, a nivel de edades, a nivel de mujeres más jóvenes, pero a nivel de hombres se presenta mayoritariamente con más de 60 años. Sí, es más frecuente en la mujer y cada vez lo vemos más frecuente en la mujer joven, pero... Uh-huh. También hay un pico a nivel del hombre al 60 años o más. Ajá. 60, 70 años, porque el hombre ahí deja de controlarse, por eso es importante tener en cuenta los controles. Claro. Los controles periódicos. Bien, y para controlarse, por supuesto, está el tema de tener hora para el especialista, para el dermatólogo, que ustedes lo han planteado como algo que debe mejorarse. Debe mejorarse, por supuesto, porque tenemos obviamente una saturación a todo, sobre todo a nivel de los prestadores del sistema mutual, de horas tremenda, hay demora. Pero ya te digo, siempre frente, aunque sea concurrir al médico general o médico de familia, que nos puede hacer, digamos, una diferenciación primaria y después derivar los pacientes. De alguna manera los vemos estos pacientes que se descubren algo nuevo. De todos modos, ¿qué es importante también? Pautar los controles anuales con el dermatólogo. Eso es importante. Siempre estamos dispuestos a ver pacientes fuera de hora o nuestros pacientes que vienen, ¡ay, esto es nuevo! Siempre buscamos la manera. Pero, ya te digo, lo importante es la consulta en el sistema de salud, eso es importante. Bien, le quiero hacer escuchar algunos audios de oyentes, que nos quedan 5 minutos, pero por lo menos sí. Para algunos, doctora. ¿Cómo no? Buenos días para toda la radio y la audiencia. Habla Inés de Las Piedras. Ojalá que salga hoy mi mensaje, que llegue a tiempo. Una pregunta a la dermatóloga. ¿Y qué pasa con los autobronceantes que desde los años 70 se han usado mucho? A mí me quedan dudas también de que si eso no es medio malo. Bueno, tarde, pero... Bueno, ahí estaba el mensaje de Inés. Sí, muy bien. Es muy pertinente la pregunta de Inés, porque nos la hacen habitualmente. Nosotros decimos que los autobronceantes pigmentan la piel, no tienen riesgo, lo pueden usar. Si les gusta, igual, a pesar de todo, porque es una cuestión de moda, que intentamos que cambie la moda, ¿no? Que sea de moda de vuelta el color natural blanco. Pero si quieren tener un tono, es preferible que se pongan en autobronceante. Ahora, porque después eso se va, se tiñe y se va. Tener en cuenta que no protegen del sol, eso sí, ¿no? Obviamente las medidas tienen que ser las mismas, pero si quieren, lo pueden hacer, que no hay ningún problema. Bien, alguien pregunta si el protector solar para labios debe ser específico o sirve el común, dicen. Puede servir el común, hay algunos específicos que tienen una cosmética que es mejor para los labios, pero les puede servir perfectamente el común. Bien, Cristina hace una pregunta de otra cosa, referido a los cuidados de la piel. Si esa especie de pistolita, dice, con que nos reciben en la puerta de los lugares públicos, que si expelen rayos ultravioletas para tomar la temperatura corporal, si eso es correcto y si eso debería regularse. No, eso no tiene ningún riesgo, porque bien, eso es un sensor de temperatura, pero no emite radiaciones ultravioletas. Bien, doctora, ¿y estas consecuencias, estos riesgos que implica también los rayos, además del tema cáncer, pueden afectar en una reducción de inmunidad, por ejemplo, y puede agravar enfermedades en algunos casos? Sí, exactamente. La exposición sin control, la radiación ultravioleta, producen inmunosupresión local y general. Por eso es importante tener el concepto. No existe el bronceado saludable. El bronceado es una medida, digamos, de defensa de la piel frente a una agresión, en este caso radiaciones ultravioletas. Produce una inmunodepresión y eso también promueve la oncogénesis, ¿verdad? La producción de cáncer. O sea, para terminar, te quiero decir algo. Nosotros no somos antisol. Claro. No, el sol es bueno, es vida, hay que disfrutar los paseos al aire libre. Lo que hay que cambiar es la cultura del bronceado. Claro. Debemos relacionarnos diferente con el sol. Ese concepto que usted decía me queda. No existe el bronceado saludable. No existe el bronceado saludable como antiguamente, hace 40 años atrás, se creía. No existe, porque ¿qué es el bronceado? Es la producción de melanina. Las células producen esto, que es como una sombrillita para proteger el material genético de las células, que es lo que se altera. ¿Verdad? Entonces, en general se repara, pero si tú lo agredís durante años, llega un punto que no se repara y ahí se empieza la producción de cáncer. La radiación ultravioleta de por sí sola, aunque tú no tengas ningún antecedente, puede generar cambios en el ADN. Por eso es importante el concepto. No tenés por qué evitar el disfrute para evitar el bronceado. Tú puedes disfrutar de tus vacaciones, hacer lo mismo, pero simplemente tomar algunas cambios de hábito. Claro. Eso es lo que nosotros apuntamos en la población en general, que sea algo que surja de las personas, que no relacionen, estoy de vacaciones y me tengo que broncear, ahí está el tema. Y por obvio que parezca, ir dentro de ese horario que ustedes marcaban, y bueno, teniendo en cuenta el índice de radiación cuando es de 7, por ejemplo, por más fuerte protector que se tenga, si vas a la 1 de la tarde, está jugado a un riesgo. Exacto, eso también es muy buena tu aclaración, porque no sirve ponerse protector y ir a las 12, porque atraviesan igual las radiaciones ultravioletas en ese caso. Claro. Y además acordate que también cuando uno va al agua tiene que salir y todos duran 60, 80 minutos como mucho y tenés que reponer, o si haces deporte se va con el agua. O sea, no es ir, porque no es suficiente, tenés que utilizar el conjunto de estas medidas que te digo de cambio de hábito y además el protector. Pero no ir, como antes daba una falsa seguridad el protector. Claro. Y a ir a las 12. Hemos venido hablando esto todo de ir a la playa, pero acá también hay que tener en cuenta los trabajadores, las tareas que implican estar expuestos al sol, ¿no? Totalmente, totalmente. A eso apunta la elaboración de un programa nacional. Justamente, importantísimo eso también. El trabajador de la ciudad, el trabajador del campo, tiene que tener las medidas de protección físicas adecuadas. Los niños ni que hablar practicando los deportes. Los deportistas es otro tema que tenemos. Claro, claro. Tratar de evitar las prácticas de deportes al mediodía o a realizarlo en lugares con sombra. Eso es todo un tema a trabajar. En las escuelas que puedan ir de sombrero, que sin sombrero sea parte del uniforme, por ejemplo. Claro, claro. Mucho para hacer. Ustedes hicieron una mención también, por lo menos estamos diciendo el titular, de otras realidades, por ejemplo, de la exposición a agroquímicos. La doctora Larre Borges habló de pesticidas, sí. ¿No? Es cierto, es cierto. Eso también es a trabajar, porque hay estudios que demuestran también una incidencia mayor con glifosatos. Aumento del índice de melanoma en los trabajadores rurales. Sí, ajá. Sí, exacto, exacto. ¿Ustedes han tenido contacto, dijo ella, con profesores de Europa, de Italia, por ejemplo? Sí, exacto, exacto, que se ha estudiado más exhaustivamente este tema. Sí, bien. Sí, sí. Lo otro, lo último para redondear, así es que muchas veces la gente pregunta, bueno, para acceder, incluso pensándolo desde los trabajadores, para acceder a los protectores, lo económico, ¿cómo está actualmente regulado esto? ¿Los prestadores de salud lo dan como un medicamento más, con receta? ¿Cómo es? Exactamente, sí, sí, sí. Yo te decía, los prestadores de salud lo dan como un medicamento más con valor ticket, el ajá. protector solar. ¿Bien? Así que eso está incluido, por suerte, en el sistema mutual. Son además son confiables porque están regulados por el Ministerio de Salud Pública. Claro. Yo también, porque no es comprar cualquiera. Tiene que estar supervisado por el Ministerio la autorización de ese protector para ser confiable. Bien. ¿Tienen que pasar por consulta, por lo menos con médico general, para obtener la receta? Sí, exacto. Bien. Pueden ir al médico general y solicitarlo, claro. No está limitado solo a dermatología. Claro. Bueno, hemos sobrevolado muchas cosas, pero creo que lo principal sí. Lo dijimos, doctora, a cuenta de poder profundizar con más tiempo. Le agradecemos este rato de diálogo con la radio. Muchas gracias. Por favor, la agradecida soy yo. Buenos días. Hasta pronto, buen día. Hasta.